Capítulo 21. Satanás no penetra en tu cuerpo. Una declaración que he escuchado muchas veces cuando los cristianos están enfermos es algo como esto: Satanás simplemente ha penetrado en mi cuerpo y ahora estoy usando mi autoridad sobre él. Es una creencia generalizada de que Satanás ha obtenido acceso a nuestro cuerpo para el acceso no autorizado cuando ocurren enfermedades y dolencias. Pero, ¿qué significa realmente la penetración no autorizada? Simplemente significa que ingresa a la propiedad de otro sin su permiso. Entonces mi pregunta ¿es posible que Satanás penetre en tu vida sin autorización? La respuesta es muy simple, definitivamente no. Volvamos al jardín del Edén y echemos un vistazo al primer Satanás. La serpiente era más astuta que todos los demás animales que Dios había creado. Ella le preguntó a la mujer: ¿Dios realmente dijo que no deberías comer ningún árbol en el jardín? Sí, por supuesto que podemos comer las frutas aquí en el jardín, respondió la mujer. Solo del árbol en el medio, dijo Dios, no comas sus frutos y tampoco lo toques, de lo contrario tienes que morir. Pero la serpiente contradecía: no, no morirás, pero Dios lo sabe, tan pronto como la comas, tus ojos se te abrirán, entonces serás como Dios y a ti mismo lo que es bueno y lo que es malo. La mujer miró el árbol. Sus frutas parecían sabrosas. Era una fiesta para los ojos y fue tentador que lo hiciera inteligente. Finalmente recogió una fruta y comió. Luego también le dio a su esposo, y él también comió, 1 Moisés 3:1-6. Todos los que me conocen saben que veo cosas muy blancas y blancas. Creo que es importante ser simple y directo. Así que me gustaría preguntarte, ¿puedes mostrarme cuándo Satanás ha ingresado a Eva sin autorización? Satanás ha forzado algo a hacer. La obligó a pecar. La obligó a comer del árbol. No. ¿Por qué? Porque no tenía poder sobre ella para hacer algo. Quiero que lo recuerdes. Satanás no tenía control sobre ella porque Eva era justo. Esta tentación tuvo lugar antes de que naciera el pecado, es por eso que Eva tenía el estado de un justo ante Dios y era como Dios, ver 1 Moisés 1:28. Satanás no pudo obligar a Eva a hacer nada, entonces tuvo que tentarla. Debido al pecado, todos los que nacieron después de Adán y Eva nacieron en el pecado y la esfera de la influencia de la muerte. Satanás podía hacer lo que quería con las personas que no tenían pacto con Dios. Satanás era el Señor y el pueblo era sus esclavos. Puedes ver esto con los pecadores y especialmente los propiedad de demonios. Satanás no la tenta, simplemente los abruma. ¿Por qué? Son esclavos del pecado. Sin embargo, en la siguiente en la Biblia, este no es el caso, Jesús. Cuando Jesús estuvo en el desierto durante 40 días, Satanás vino a probar a Jesús. Como resultado, Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser probado por el diablo. Ayudó 40 días y 40 noches, luego sufrió hambre. Luego, la evaluación vino y le dijo: si eres el Hijo de Dios, digamos que estas piedras serán pan. Él respondió: está escrito, el hombre no solo debe vivir de pan, sino de cada palabra que pasa por la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa. Y lo puso en la lata del santuario y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate. Está escrito, él da a sus ángeles sobre ti, deberían llevarte en sus manos para que no te golpees tu pie sobre la piedra. Jesús respondió a él, por otro lado, dice, deberías desafiar al Señor, tu Dios. Disfruta el mundo y su gloria y le dijo, quiero darte todo esto si te tiras al suelo y me adoras. Jesús respondió, vete, Satanás. Está escrito, el Señor, tu Dios, debes adorar, debes servirle solo. Entonces el diablo lo dejó, y luego los ángeles vinieron a él y atendieron por él, Mateo 4:1-11. Esto resulta en una pregunta, ¿dónde entró ilegalmente Satanás en Jesús? Estoy esperando tu respuesta. Sí, eso es correcto. Satanás no pudo obligar a Jesús a hacer algo. Si Satanás puede penetrar y hacer lo que quiera sin nuestro permiso, ¿por qué no hizo que Jesús transformara las piedras en pan? ¿Por qué Satanás no vino del templo? ¿Por qué Satanás no se obligó a adorarlo? Vamos un paso más allá, ¿por qué Satanás no mató en el acto si pudiera hacer lo que quería? ¿Por qué Satanás no penetró en el cuerpo de Jesús y lo enfermó? La respuesta sigue siendo la misma que con Eva. Satanás no puede tomar una persona justa. Solo las personas son caballeros sobre Satanás, no puede hacer lo que quiera porque tiene que tener nuestro permiso. En este punto, las personas se vuelven religiosas y dicen, bueno, eso fue Jesús. Bueno, en primer lugar, ¿qué pasa con Adán y Eva? En segundo lugar, si tienes la opinión de que Satanás no podía hacer nada a Jesús porque él era Jesús, eso está bien para mí. Porque cuando comenzamos a identificarnos con Jesús, nos pone en la misma situación en la que Satanás no puede hacerle nada sin su permiso. Es por eso que Satanás se conoce en el Nuevo Testamento como un mentiroso, ver Juan 8, 44, seductor, ver Apocalipsis 12, 9, y temper, ver Mateo 4, 3. Todo lo que Satanás puede hacer a un creyente es brillar pensamientos, ideas y sugerencias. Vemos esto en la historia con Peter, Ananías y Safira. Un hombre nombrado por Anania también vendió una propiedad, junto con su esposa Safira. E hizo algo por sí mismo del dinero, su esposa también estaba al tanto de ello, trajo una parte y lo puso a sus pies. Pero Peter dijo, Ananías, con lo que el Satanás cumplió tu corazón, que mentiste al Espíritu Santo y tuviste algo para ti del dinero para el pedazo de tierra. Ananías y Safira eran cristianos, solo personas combinadas con Cristo, pero simplemente mintieron a las personas de la comunidad en términos de sus donaciones. ¿Notaste que no fue Satanás quien la hizo mentir? Todo lo que podía hacer era hacerles los pensamientos, ideas y sugerencias y luego dejarlos derrotar a sí mismos. Tenga en cuenta que Peter dijo, porque pensaste eso en tu corazón. La palabra corazón es la palabra cardia en griego, que significa el alma o el significado, la fuente y el asiento de los pensamientos, pasiones, deseos, inclinaciones, intenciones y esfuerzos, la mente, la habilidad y el asiento de la inteligencia. Satanás trajo una tentación, y cuando se demoró en la idea de la gente, se convirtió en un comportamiento concreto, al igual que con Eva. ¿Por qué fueron influenciados Eva, Ananías y Safira, pero no Jesús? Todos fueron justos. Ananías y Safira fueron la justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué pecaste y no a Jesús? No porque Satanás la obligó a hacer algo, sino porque Jesús tomó la decisión de capturar estos pensamientos, rechazar el engaño y oponerse al piso. Como es el caso del pecado, también es el caso de la enfermedad. ¿Cómo entra la causa, incluidos los productos? ¿Puede Satanás hacerte pecar sin tu permiso? No. Entonces, ¿cómo puede hacerte enfermar sin tu permiso? Si no podía hacer eso con Jesús, entonces tampoco puede hacerlo contigo. Entonces, ¿qué hace Satanás? Es un mentiroso, un seductor y un estafador. Se mueve alrededor de la tierra y busca personas que puedan ser seducidas por él para que pueda devorarlas. Así que humedes bajo la mano fuerte de Dios para que te aumente en el momento adecuado. Todas tus preocupaciones lo arrojan porque él te cuida. Mantenga la cabeza clara, manténgase despierto. Tu demandante, el diablo, da la vuelta como un león rugiente que busca a alguien a quien tragar. Esto se resiste firmemente en la fe y sabe que el mismo sufrimiento se impone a todos sus hermanos en el mundo. 1 Pedro 5, 6 a 9. Satanás da como un león rugiente y busca a quien puede devorar. Este paso de la Biblia a través de la teología de las personas, Satanás puede simplemente penetrar y hacer lo que quiere sin su permiso. Si puede devorar a todos y puede hacer lo que quiera con todos, ¿por qué no lo hace? Si Satanás pudiera penetrar en tu cuerpo y enfermarte, ¿por qué no te mata? Eso no tiene ningún sentido en absoluto. Ya tienes suficiente de mis preguntas. Bueno, aquí hay otro. Si Satanás está buscando a los que puede devorar, ¿quiénes son los que puede devorar? Satanás solo puede devorar a los que se han preocupado. Entonces te dicen que debes resistirlo. ¿A quién deberías resistir? Las preocupaciones. La palabra se preocupa en griego es la palabra merin, que simplemente significa miedos o miedos. Dios nos dice que debemos arrojar nuestros miedos, miedos y preocupaciones sobre Él porque nos cuida. Puede parecer hipócrita que Dios se preocupe, pero no nosotros. Pero la palabra preocupación en relación con Dios es la palabra griega melo, que significa cuidar algo o ser objeto de afecto. Dios no quiere que te cuides, porque su trabajo es cuidarte. Pero el momento en que comenzamos a preocuparnos es el momento en que venimos de Dios del trono de nuestra vida y tomamos su lugar para convertirnos en el proveedor de nuestras vidas. Por lo tanto, se nos dice que debemos arrojar nuestras preocupaciones sobre el Señor. Tienes que matar tus preocupaciones. ¿Por qué? Porque de lo contrario te mata tus preocupaciones. El samán siembra el piso. Además del camino, sembrado estos son los, donde se sembra la palabra y no escuchan, el Satanás viene de inmediato y le quita la palabra que se sembró. En la cerda rocosa, estos son, cuando escuchas la palabra, tómala de inmediato. Sin embargo, no tienen raíces, son cambiantes. Si hay angustia o persecución debido a la palabra, es una molestia para usted. Sembrados en las espinas, estas son otras, escucharon la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de la riqueza y los anhelos de las otras cosas entran y sofocan el piso, se vuelve infructuoso, Marcos 4, 14 a 19. En la parábola del sembrador, Jesús explica cómo las personas traen frutos en su vida. Pero como puede ver, solo un pequeño porcentaje de personas realmente pasa el piso y trae fruto en su vida. ¿Por qué es eso? Una de las razones principales se puede encontrar en Marcos 4, 19. Luego, las preocupaciones y temores del mundo y la desviación de la edad se caen, el placer y la alegría, el falso brillo y el engaño de la riqueza y el deseo apasionado de otras cosas y sofocan el piso, y se vuelve estéril, Marcos 4, 19. Somos un pueblo lleno de preocupaciones. Estamos preocupados por el dinero, la salud, los niños, el trabajo, etc. En la cultura del mundo, parece ser algo compasivo de preocuparse, especialmente por los seres queridos, pero no se deje engañar. Las preocupaciones del mundo son solo un lobo con ropa de oveja. Las preocupaciones te controlan y las preocupaciones te matarán si no las controlas y las matas. Las preocupaciones te hacen concentrarte en el mundo y no en Dios. Si tiene miedo de lo que sus hijos pueden hacer o no, deténgase con él. ¿Sabes por qué? Porque luego abres la puerta y Satanás te invita a sentarte en tu casa, tomar café y comer y hacer pastel lo que quiera. Y luego, cuando Satanás comienza a destruir tu vida, la mayoría de los cristianos dicen, no dejo que Satanás penetre en mi cuerpo. Uso mi autoridad dada por Dios para tirarla. Bueno, eso es genial si usas tu autoridad y la tiras. Pero, ¿por qué no vas un paso más allá y no lo dejes entrar? ¿Alguna vez has oído hablar del pobre viejo Obal? Bueno, Job no era pobre y tampoco estaba enfermo, hasta que comenzó a preocuparse. Lo que me tenía miedo, me golpeó, que estaba vertiendo, que me pasó, Job 3, 25. Adoras lo que temes. Job vivió con miedo, estaba preocupado por sus hijos y eso costó casi todo lo que tenía, incluida su vida. Las preocupaciones de Job fueron que Satán hizo posible penetrar en su vida y devorar a su familia. Satanás quiere que se encargue de lo que le preocupa al mundo. Por eso siempre le digo a mi familia y a mis parejas, proteja su paz. Satanás quiere que dejes ir tu paz y te abras paso alrededor de las preocupaciones. Si puede hacer que te preocupes, te ha hecho derrotarte a ti mismo. Quiero que veas esto muy claramente, Satanás no puede penetrar tu vida sin autorización. No es una penetración no autorizada si tiene su permiso. Ya sea consciente o inconscientemente, somos aquellos que abren la puerta del pecado y la enfermedad en nuestras vidas. Si alguna vez tienes una pregunta, siempre mira a Jesús. Deje que su asociación con Cristo sea el filtro para ser quien es usted, lo que tiene, para su relación con el Padre, su relación con Satanás y por su autoridad y habilidades en la tierra. Jesús es nuestro punto de referencia para la posición y la posesión de un hombre o una mujer que están cumplidas y unidas con Dios. Lo único que Satanás puede hacerte es hacer que tus pensamientos, ideas y sugerencias de tu alma. Quiere llenar tus pensamientos de engaño para que tu vida pueda ser destruida.